La lealtad es un valor muy importante en la vida. Y me permito decirle a Cristina que ella sepa que por ahí en estos momentos le toca sufrir alguna deslealtad de alguien que no ha comprendido que fue votado para acompañar un proceso de transformación en la Argentina con entrega, con lealtad y con esfuerzo, pero esa deslealtad que sufre Cristina la cubrimos con nuestros corazones y con nuestros brazos y con nuestra lealtad y nuestra fuerza para acompañarla en la conducción de la Argentina. Todos en Cuero, de 2 a 5, por la Radio Pública.